34 minutos pasan de las 19 horas, 19 grados siguen más o menos haciéndose vino, el fresco, pero... Pero para esta altura de la noche te digo que está bastante amable, sí. Está bastante bien, raro estos días que al sol está mal, porque hace frío, calor digo, pero te da frío a la sombra si sopla un poco de viento, mucha congestión nasal. Mucha congestión nasal en un momento donde tener congestión nasal es un problema, es una preocupación... Sí, sí, sí. Terrible. Ya es un primer síntoma. Le damos la bienvenida a... Me gusta, es la primera vez que le voy a dar la bienvenida este año en esta edición de F5 a Ramiro Laterza, nuestro columnista de Pulso Noticias. Buenas tardes, ¿cómo andan, compañeros? ¿Todo tranquilo? No me quedó muy claro cómo van a estar los próximos días. En el pronóstico no lo entendí bien y caí medio en el medio de la cuestión. No, hablábamos sobre todo de cómo estuvo hoy. Ya no nos atrevemos mucho a dar pronósticos porque particularmente yo le suelo errar bastante, aunque la semana pasada dije que iba a llover viernes o sábado y llovió. El viernes. No importa, dije que alguno de los dos iba a llover y llovió, así que no estuve tan mal. Por lo propio, hoy no despegué prácticamente los ojos del monitor. ¿Y cómo te han sentado estos primeros fríos? Está bien que lo estás pasando, como decías vos, un poco de forma hogareña, pero bueno, igual pegan también. Sí. Hola, Nehue, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Rama? Bienvenido a este 2021, un gusto recibirte. Han pasado varios y varias compas de Pulso, pero también teníamos ganas de charlar con vos, que has venido haciéndote cargo de la columna por un buen tiempo durante el año pasado. De una, sí, por suerte... Les compas de Pulso Uy, me están mandando una foto tras otra, disculpen si se escucha el aire. No. Bueno, me alegra también escucharte, Nehue. Y acá estamos, en Pulso, luchándola en estos momentos difíciles. Difíciles no solo para toda la sociedad, sino para los medios de comunicación alternativos y autogestivos también. Pero bueno, dando la batalla, intentando estar a la altura de las circunstancias en lo periodístico y a la vez... charlando mucho, pensando mucho, intentando formarnos sobre, bueno, cómo hacer de esto nuestro trabajo principal, ¿no? Estamos a punto de cumplir 3 años como cooperativa, bueno, lo saben porque nos vienen acompañando desde el minuto menos 10, así que estamos en esa. ¿Cómo están F5? Muy bien, y todavía recordamos con mucha alegría esa fiesta de ese primer año de Pulso Noticias. La verdad es que ha sido de los mejores eventos en los últimos años. Sí, la verdad, aparte en estos momentos de aislamiento y demás, se recuerda con mucha emoción una fiesta. Por acá, por suerte también, muy bien, volviendo ya el equipo completo al aire. Y acá, revisando un poquito el portal pulsonoticias.com.ar con muchísima actualización para el día de hoy. Bueno, sí, a pesar de ese vaso... casi un poco vacío que comentaba hace un ratito, al ver el portal, al poder abstraerse un poco y mirar el portal, hay notas interesantes, sobre todo últimamente nos viene pasando, no sé si es algo que pasa en lo general, que antes el turno mañana, por decir de algún modo, era el más fuerte de noticias, y ahora nos viene pasando, no sé si es una dinámica propia en nuestra cooperativa, pero que el turno tarde se va poniendo bastante más picante, ¿no? Tenemos acá, digamos, lo que la prisión domiciliaria para el cura abusador, lo que sucede en el Consejo Deliberante de La Plata, lo que sucede también en la Facultad de Medicina con un concurso docente bastante picante que dio mucho que hablar, también obviamente que le damos lugar a las luchas en el marco de los trabajadores de prensa, que fue de donde salimos nosotros, en este caso... compañeros del Grupo Cielo organizándose. Esta mañana en el hospital de Villa Fiorito de Avellaneda estuvo la SICOP a nivel provincial haciendo un pedido muy urgente respecto al colapso sanitario. Particularmente quien dirige la SICOP en la provincia es Pablo Maciel, conocido acá en la ciudad de La Plata porque es, digamos, es platense, es hospital generalista del Hospital San Martín. Y bueno, y conocido también periodísticamente porque, bueno, ha sido la cara visible no solamente de SICOP, sino también de muchas luchas en la Facultad de Medicina. Y llegando al tema, igual que he estado, que me tocó escribir a mí, digamos, la cuestión de un tema poco conocido en la ciudad que tiene que ver con trabajadoras que están en la Municipalidad de La Plata, que hacen tareas docentes y de auxiliares, pero que no tienen ningún tipo de cobertura laboral de herramienta gremial. Raro acá en la gestión de don Julio Garro que pasen estas cosas, ¿no? La verdad que es impresionante que uno, siempre, ¿no? Tiro yo esta cuestión de que no sé si los medios de comunicación, incluyéndolos a ustedes, a nosotros y a todos los que están, estamos a la altura de las circunstancias de todo lo que sucede en ese edificio, al estilo Casa Blanca de Estados Unidos, en Plaza Moreno, la cantidad de cosas que suceden ahí, sobre todo de las malas, ¿no? No llegamos a, me parece, a poder alumbrarlas, como dice, ¿no?, el manual de periodismo de investigación. No llegamos, me parece, con nuestras linternas a alumbrar esos rincones oscuros de la Municipalidad de La Plata. No, y me parece además, que ese es uno. Y que además, como decía Rama, no solo se expresan quizá en la sesión del Consejo Deliberante, sino que, bueno, es un poco el día a día de todo lo que se termina de cocinar y de rosquear ahí adentro, que es un poco inabarcable también. Y además, lo que vemos también es una continuidad, ¿no? De, bueno, vivo en La Plata hace 18 años, una continuidad entre diferentes, más allá de, digamos, del sector político, hay una continuidad de cuestiones que suceden, de precarización laboral, de corrupción y de cuestiones terribles, ¿no?, para la sociedad que no terminan de conocerse. Si quieren les paso a comentar un poco, la idea por ahí es no comentar del todo el conflicto este, poder pasarle la voz a la trabajadora con la que hablamos, invitarles a leer la nota, pero hacer una columna me parece un poco general, como la estamos haciendo, sobre la actualidad de Pulso y la actualidad de la ciudad, y comentar un poquito esta cuestión, ¿no? Esto, si les parece, si quieren, podemos presentarles a la compañera, a la trabajadora que se animó a dar nuestro testimonio. Quizás sería lo mejor no dar su nombre, porque es una situación bastante complicada, pero a decir verdad son 38 instituciones de educación que pertenecen a la Municipalidad de La Plata, 38 instituciones escolares, de alojamiento de niños, niñas y adolescentes, casas del niño, escuelas pedagógicas, comedores barriales, 38 instituciones que tienen este tipo de trabajadores que la verdad que no se sabe bien de quién dependen, son empleados municipales, sin embargo tienen tareas docentes y otra cosa. Si quieren escuchamos a la compañera. Dale. Nosotras somos docentes, digamos que pertenecemos a la Municipalidad de La Plata. También hay personas que no son docentes, pero que hacen la tarea de auxiliar, digamos. Tanto unas como otras no estamos concebidas como tal, o sea, no tenemos un gremio propio, ya que no tenemos estatuto, en principal las docentes. No hay nada que regularice la tarea que realizamos, es decir, que somos consideradas empleadas. En el caso de las personas que son auxiliares, por llamarlos de alguna forma, no están nombradas como tal, sino que están nombradas como administrativas, obreras en servicio y técnicas. Esas tres opciones, nombramientos, no hacen la diferencia de trabajo porque todas hacen el mismo, en una condición de precarización. Hacen 6 horas con un sueldo de 12.000 pesos. Tampoco tienen derecho al paro. Digamos, no hay un gremio que nos represente porque de representación, por así llamarlo, es el sindicato municipal, que en realidad también tiene arreglos con el intendente. Nosotras nunca nos enteramos de nada, y mucho menos las personas que están como limpieza, o sea que todo lo que tiene que ver con paritarias, con cosas que tienen que ver con salir a representar, luchar por los derechos, las condiciones en las cuales se trabaja, no hay nadie que las esté expresando. Por eso es que nosotras necesitamos visibilizar esta situación. Ahí escuchamos a la compañera, nada, repasando un poco la situación en la que se encuentran hoy realizando su trabajo, y pensaba un poco mientras la escuchaba también que es de alguna manera el eslabón más débil, si se quiere, el sistema educativo, porque el sistema educativo nacional, las universidades y otras dependencias depende del Ministerio de Nación, en cada provincia se discute, pero después en este caso las instituciones discuten mano a mano con el municipio y muchas veces no tienen herramientas de presión. En este caso justamente mencionaban que aparecía el Sindicato de Trabajadores Municipales y no había tampoco una tipificación de su tarea específica. Claro, viene ahí, Neue, que lo mencionás, porque en el audio se corta un poco, pareciera ser a propósito una censura, pero no se corta, justo cuando menciona el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Plata, que es el sindicato, digamos, bueno, que tendría que ser el suyo, pero sin embargo no les pasan información, no saben nada con respecto a la paritaria, están, digamos, tienen una relación muy cercana con su patrón, que es el municipio. Entonces, contaban esta situación, que son muchos son docentes, muchos son auxiliares, pertenecen a la municipalidad y no, como explicabas vos, no tienen que ver nada con el SAD, la Jefatura Regional de Educación, la Dirección General de Cultura y Educación. Yendo un poquito para atrás, esto, la Municipalidad de La Plata, y esto se puede ver en el portal oficial de la municipalidad, está la Secretaría de Cultura y Educación. ¿Sí? En la misma Secretaría de la Municipalidad de La Plata está tanto la cultura como la educación, cuyo secretario es Martiniano Ferrer Picado. Por ahí lo habíamos escuchado mucho cuando hablamos de las problemáticas de los espacios culturales, de los artistas, de los trabajadores de la cultura, también a veces cuando he realizado notas sobre el cine Selec y cuestiones culturales, aparece Martiniano Ferrer Picado. Pero la Secretaría de La Plata es de Cultura y Educación. Entonces hay una pestaña, ¿qué tiene que ver la educación en el municipio de La Plata? Bueno, esta subsecretaría de Educación, donde se observa allí que son 38 instituciones, como comentaba, jardines maternales, jardines de infantes, comedores barriales, casa del niño y niña y escuelas pedagógicas. Se llama el Sistema Educativo Municipal. Cada tanto sucede que sale un comunicado de prensa de la Municipalidad de La Plata con el intendente estrenando algún mobiliario nuevo en algún jardín, en alguna casa del niño. Estas 38 están en no solo en el casco urbano, sino bueno, en los barrios. Barrio Hipódromo, la Plaza General Belgrano, Lisandro Olmos, hay uno, bueno, en Altos de San Lorenzo, el Jardín Municipal Juan Pestalozzi, que es uno de los más conocidos, y así. Las compañeras entonces comentaban esta cuestión y además agregan en la nota está un poco pormenorizado cuáles son las diferentes tipos de precarización que sufren. Esta primera, digamos, tiene que ver con que no tienen estatuto, no tienen posibilidad de organizarse al estar, digamos, en manos del Sindicato de Trabajadores Municipales. Después también denuncian cargos elegidos a dedo, despidos sin motivos, gente que toma la suplencia a dedo y que está al frente de niñas, sin embargo no están capacitados para eso. También todos los detalles respecto al personal de limpieza, que decían, ¿no? Cobran 12.000 pesos trabajando 6 horas por día. Y bueno, y también hay una parte que hablan de los protocolos en esta situación, en esta pandemia y en esta importancia de los cuidados sanitarios, de que haya agua, de que haya espacios con ventilación. Vamos a escuchar la segunda parte de la compañera trabajadora de educación del municipio, que nos comentaba un poco qué tiene que ver o qué sucede con los protocolos. Las docentes no tenemos estatuto, por ende eso hace que ya un montón de situaciones ya sean irregulares e ilegales. También esto que está sucediendo con el tema de los protocolos, que son también protocolos, por llamarlos de alguna manera, hipócritas, mentirosos, porque son solo para hacer campaña, o es como que se está queriendo utilizar la infancia para hacer campaña política. Hay millones de cosas como la que las instituciones se inundan, hay ratas, falta de agua, pérdida de gas, nunca se suspendieron las actividades, se nos mandaba al pasaje de Ardo Rocha para supuestamente garantizar las clases, un lugar que no es acorde para trabajar con niñas, digamos, ¿no? la radiografía del sistema educativo municipal. Durísima realidad, además de lo que se vienen denunciando de la precarización, el abandono de parte del Estado municipal a los edificios, el querer solucionar con el Dardo Rocha. Nada, unas jugarretas bien de garro. Estaba pensando en el año pasado en la Dirección de Políticas de Género, el conflicto en el cementerio. Charlamos la semana pasada justamente con talleristas de la Escuela Taller Municipal también, que denunciaban la precarización. Infinidad de ámbitos en la Municipalidad de La Plata que vienen sosteniendo este tipo de prácticas. Sí, sí, la verdad que es impresionante. Yo creo que esto es otro puntapié para seguir conversando, para seguir estudiando, investigando, y también es un puntapié para que las compañeras y compañeros de estos sectores se organicen, porque lo cierto, lo que me contaban es que hay mucho miedo, hay mucha naturalización de la situación. Por ende, no es que, digamos, la gran cantidad de auxiliares y docentes del sistema municipal de educación se está organizando en contra de esto, sino que todo lo contrario, tristemente son muy pocas las compañeras que están alzando la voz por esto, ¿no? Por la naturalización de tantos años, de que todo sea igual, y por el miedo también, ¿no? Porque cuando hay cargos elegidos a dedo, cuando hay posibilidad de organizarse gremialmente, es muy difícil elevar la voz sin que a uno lo despida y se quede sin trabajo, ¿no? Así que bueno, es importante avanzar con esto, que digamos, y llevar el mensaje de que esto se tiene que conocer cada vez más y se tiene que animar a hablar, porque bueno, estamos en el 2021, en el medio de una pandemia, no, es muy, muy difícil entender que se sigan manejando con este tipo de precarización laboral tan profunda. Sí, mientras tanto, había propuestas del oficialismo que planteaban la esencialidad de los gimnasios, por ejemplo, ante esta nueva ola de restricciones. La verdad que uno queda bastante desconcertado muchas veces con este tipo de acciones, pero bueno, ya lamentablemente, como decías vos, algunas cosas se van naturalizando, algunas cosas nos vamos acostumbrando, y de estos personajes ya tenemos varias como para poder mencionar o dejar ahí. Es terrible igual naturalizar este tipo de cosas y naturalizar este tipo de personajes en la política, ¿no? La verdad que sí. Compañeros. Rama, te agradecemos muchísimo esta columna, la información que nos traes, estos testimonios de las compañeras de las instituciones educativas dependientes de la Municipalidad de La Plata. Les recomendamos, como siempre, visitar pulsonoticias.com.ar y también asociarse, colaborar en el sostenimiento económico del periodismo cooperativo y comprometido con la realidad social que vienen llevando adelante hace ya casi 3 años, como decías al principio. Sí, estamos convencidos de que el futuro, en este caso, de los medios sin patrón, tiene que ver con el apoyo de la comunidad. Parece muy importante. Le venimos dedicando, como decía al inicio de la columna, mucho tiempo. Ahí en las redes sociales de Pulso van a ver unos videitos que realizamos con muchas horas de trabajo y que están dedicados a que la comunidad se sume, básicamente a entrar a pulsonoticias.com.ar, y cuando vas un poquito para abajo te aparece un super cartel de muchos colores que dice suscríbete, y de bueno, dejas tu número ahí y una compañera se contacta y consta en dar 300 pesos por mes a esta cooperativa, que somos unos 14 compañeros que seguimos informando y tratando de seguir en pulso desde la calle, como le llamamos. Así que les agradezco y estoy a la expectativa de que creo que es mañana el radioteatro que se va a estrenar, Indómitas. Tengo muchas ganas de escucharlo. Sí, mañana a las 20 horas, entre las 20 y las 21, Indómitas va a estar realizando desde el aire de Radionauta un radioteatro para homenajear a Alejandra Pizarnik.